9 de la mañana con 9 minutos. Hoy día, viernes 3 de octubre de 2014. Muy buenos días, amigos, amigas de su programa Así es Ventanilla, que se transmite de lunes a sábado de 9 a 11 de la mañana por www.radiochalaca.com, con el auspicio pues de Asisac y Prensa Chalaca. Todos los días les damos las bienvenidas a ustedes, con la disculpa pues de que hoy día no estará Santorín, no estará nuestro amigo Tito Felipa, porque el hombre está sin garganta, parece que le ha pasado factura el cambio de clima. Nosotros también estamos ya cercanos a ser a nuestro amigo Tito. Está el clima golpeándonos un poco, pero todavía tenemos voz para llevarles pues las info todos los días. Un día más de el mes de octubre. Estamos a días del proceso electoral que dará pues como resultado los nuevos alcaldes distritales, provinciales y los presidentes regionales a nivel nacional. A dos días, donde recibimos las informaciones que en el BRAE, en Ayacucho, ha habido un atentado criminal, personal civil de la ONU. De esto vamos a tratar hoy en nuestro editorial. Pero antes, el saludo pues de nuestro amigo Eric, de nuestra coordinadora Lucila Llanos, y también bienvenida, buenos días, Tania. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Ya estamos listos y preparados para 120 minutos de información a través del programa Así es Ventanilla. Bienvenidos y bienvenidas. Correcto. Nuestro comentario editorial. Nuestra palabra. Amigos, como hemos venido diciendo, estamos pues ante una situación bastante, bastante delicada, debido a que el crimen organizado en las regiones ha ido creciendo paulatinamente y en forma desmesurada. Resultados que realmente nos preocupan. Hoy, muy temprano, la reacción de la prensa nacional e internacional comunicaban del atentado que ha sufrido un vehículo de la OMPE que trasladaba material electoral hacia el BRAE. Un comandante herido, muy grave. Policías también, que enfrentándose a esta horda de criminales liberados por Toledo y Alan, siguen haciendo de las suyas en el BRAE con la droga. Y en las regiones de todo el país, estos delincuentes que ocupan los cargos públicos hacen posible que la dejen en las calles. Y no tenemos nada ajeno, si no recordemos lo que sucede en La Libertad o Ancash. Pero aquí hay responsables solidarios en estos delitos. Y es la Contraloría General de la República. ¿Qué pasa con este ente? ¿Que han olvidado su labor? Y esta situación permitió que la corrupción se desborde, que la criminalidad avance. Hace unos días, a un conocido dirigente de Pachacute, defensor de los derechos de los pachacutanos, como es nuestro amigo Lucio Morales, dice que fue asaltado. No, han querido callarlo, quieren paralizarlo, quieren tenerlo porque él está enfrentando a la corrupción acá también en la región Callao. Pero no creo que Lucio Morales, como buen cholo, como buen serrano, dé un paso atrás. 3 días internado gravemente. 3 días. que lo alejaron de su batalla administrativa en la vía judicial. Pero aún así ha vuelto a ponerse de pie con un bastón, ha vuelto a la pelea. Como se dice en la vida militar, el comando nunca muere y el soldado deja de pelear solo cuando está en la tumba. Y aún así con el nombre se pelea, como lo hace el inmortal Miguel Grau. Como estamos comentando, la Contraloría General de la República debe ser más activa, hacer uso de su capacidad sancionadora. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben de una vez establecer protocolos que permitan desarrollar las investigaciones con mayor celeridad. ¿Por qué caen el callao? Hasta el día de hoy, los procesos investigatorios contra el presidente regional en ejercicio y candidato a la reelección siguen estancados. ¿Qué justificación tiene el señor fiscal para el pueblo chalaco? ¿Qué justificación le puede dar a la Vía de la Nación? Pero también, ¿qué podemos esperar del fiscal de la Nación? Realmente, parece que no se aplican las condiciones y presupuestos establecidos en el nuevo Código Procesal Penal. El MEF debe recuperar el control de los recursos que son. El Ministerio de Economía y Finanzas es el llamado a pedir informaciones claras sobre el dinero que tienen los gobiernos regionales. Y no solo los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales distritales, como en el caso de Ventanilla, que es lo que nuestra tierra, nuestro sector. Y ahora, el distrito de Mi Perú, donde se contrata funestos personajes para que asesoren al alcalde. ¿Qué pasa con don Reinaldo Escalada? ¿De qué se está protegiendo? ¿De qué está preparando? Cuidado, Reinaldo. Cuidado, recordarás que por el año 2001 te hacía pensar cuál era tu color, el verde de Chimpún o el verde de Toledo. ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Cómo no te vas a acordar si estuviste hora y media conmigo? Pero esta situación, amigos, es bien difícil. Pareciera que al gobierno poco le importa fin a esta amenaza estructural que se viene cada día metiendo más y más en la sociedad peruana. Los crímenes en las regiones se suscitan por doquier, en todos lados. Ahora tenemos invasiones, las que habíamos anunciado en Asia. Dijimos, se vienen invasiones. Ya terminaron de invadir la falda que se encuentra frente a la playa por trecho propio, por Incahuasi, por Costa Azul. Ayer ha habido balacera en Pachacute, por donde está el asentamiento humano, Yeni Bumachá, por el sector B4 que colinda con Santa Rosa, el distrito. ¿Qué está sucediendo? Es que realmente los organismos de la Contraloría no pueden cubrir a las entidades públicas, no pueden fiscalizar estos delitos. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho con claridad, se está preparando un área de fraude en las calles para orientar el voto. Es parte también de una de nuestras noticias del día de hoy. ¿Y la Contraloría? Los vecinos llaman a cabina diciendo, personal municipal está en el paradero tal haciendo propaganda con un muñequito. Personal de la municipalidad está en el paradero tal, tal cosa con tal pancarta. ¿Y la Contraloría? ¿Dónde está? ¿Para qué cobran sueldos tan altos si no saben ejercer sus trabajos, sus funciones? La dilatación de los procesos judiciales es que ha mellado al Estado peruano. hay asuntos como los de Ancash, los de la minería ilegal, las investigaciones de corrupción en el gobierno regional del Callao, que aún no se resuelven. Lo mismo sucede con la red Orellana, que hasta ha vendido, tiene hipoteca, a una organización vecinal en Ventanilla como es la cooperativa Copemar, de los empleados civiles de la Marina. Oiga, ¿y las autoridades del Callao no sabían nada? ¿Cómo pudo ese señor hacer tantos trámites sin que nadie se percatara de esta inmundicia administrativa que se venía realizando? ¿O es que también hay gente del gobierno metida allí? Por favor. Lo que pasa en Tumbes, donde hay impunidad y abandono de las autoridades. Recuerden que Orellana tenía vendida casi las tres cuartas partes del departamento. Y el Congreso, el representante del Congreso en Tumbes, ¿qué pasó? Oh, el señor está en Lima dándose la gran vida, la dolce vida. Si nosotros le pagamos 30,000 soles mensuales por no hacer nada, tiene tres choferes, celulares, tiene la esposa y las dos trampas, las cinco trampas, ¿qué más, pues? ¿Qué? ¿Para qué preocuparse de quienes lo eligieron? ¿Para qué preocuparse de quienes están sufriendo en los pueblos del interior? Es como aquí en Ventanilla aparece ese congresista de pacotilla, ese que se hace decir ventanillense, representante de Ventanilla, como Pedro Espadaro, un pobre foráneo, y se lo digo yo, porque nunca vivió en licenciado ni en Ventanilla, y si quiere que me denuncie, yo se lo compruebo. A decir, voten por tal candidato alcalde y tal candidato a teniente alcalde, porque son la gran transformación. Claro, lo va a transformar en millonario, pues. Esta clase de gentuza es la que ensucia la política peruana. Esta clase de gentuza es la que lleva a la mafia a hacer avances inusitados, inesperados en el país. Consecuencia, jóvenes drogándose, asaltando, matando. Están destruyendo nuestra patria, están destruyendo lo único bueno que tenemos, nuestra juventud, nuestra niñez peruana. ¿Qué Perú nos espera de aquí a 5 años? ¿Qué Perú vamos a tener de aquí a 5 años cuando esta juventud está con armas de fuego, con ametralladoras en las manos, para matar por 150 soles? Cuando los colombianos están ahora prestando plata en Pachacute, y si no me pagas, te envío la moto. Oye, miserable gobernante, ponte los pantalones. Por eso dice, ¿no?, que a la primera dama le dicen marcapaso, que está al lado del bobo. Ojalá que el pueblo chalaco este domingo pueda votar con el corazón en la mano para liberar al Callao de esta delincuencia que anda en las calles mañana, tarde y noche. Que se generen puestos de trabajo dignos para cada uno, con beneficios sociales, y sin que te tengan que decir, si no haces tal cosa te voto, si no haces tal cosa ya no trabajas. Yo no le tengo miedo a esa gente que me manda a seguir, que me mandan a asaltar. No les tengo miedo. Ya en una oportunidad lo dije cuando trabajaba en la emisora. Hay un responsable. Hay un responsable. Si a mí me da un balazo. Pero ya no uno, quisiera que fueran 10. Porque con uno, seguro que me levanto y te sigo buscando. Los temas de corrupción y crímenes no deben postergarse, no deben dilatarse. Es importante que los organismos de justicia trabajen en conjunto para resolver esta situación, que trascienda a instancias más graves, que podamos cambiar la estructura social, política y económica de nuestra patria y de la región Callao. Hoy también tenemos que recordar que el 3 de 1968 el general de brigada Juan Velasco Alvarado derrocó a las 4 de la mañana a Fernando Belaúnde Terry, porque Pedro Pablo Kuczynski, ese pepecuy, había entregado el patrimonio petrolero del Perú a su gente yanqui. Vergüenza para el amigos de Radio Chalaca. Bien, siendo ya las 9:25, tenemos un enlace telefónico con nuestro compañero Leonardo Vargas. Adelante, Leonardo, buenos días, Tania. Tania, muy bien, gracias, muy buenos días, exactamente, Tania. Así es, Ventanilla, la www.radiochalaca.com, para informarte de que anoche, como se sabe, cerraron las campañas electorales, tanto Alianza para el Progreso con Víctor Marquina Magno, candidato a la región, y Miguel Montevideo Godinsky, candidato a la alcaldía, y también Chimpún Callao con Juan Sotomayor y Félix Moreno. En otro caso, el alcalde Juan Sotomayor García departió un almuerzo también con los colegas del Callao en el Club Regata Simón de la Punta y dio un mensaje, decía de que en todo caso pedía transparencia tanto para el OMPE y también el jurado electoral especial del Callao, y que gane el mejor de los 14 candidatos, todos son mis amigos y estamos luchando por unificar el Callao, dijo Juan Sotomayor García. Por otro lado, en cuanto a la seguridad, el jefe de la oficina descentralizada del proceso electoral del Callao, doctor Raúl Solano Contreras, manifestó que hoy viernes 3 de octubre los infantes de Marina tomarán los locales de votación en horas de la noche. El sábado 4 llegarán los vehículos del OMPE con material electoral y serán dejados en los centros de votación. Asimismo, la Policía Nacional del Callao, mediante disposición del jefe, el general Miguel Alfredo Basilio Grossman, a solicitud del doctor Raúl Solano, harán el reporte de los locales en forma externa. En cuanto al voto electrónico, como se sabe, se va a usar por primera vez en el distrito de La Punta, en el Callao, y la policía está resguardando desde esta semana los tres locales de votación donde están las máquinas respectivas. Por otro lado, también, en cuanto al jurado electoral especial del Callao, que despacha la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, con 228 fiscalizadores van a retirar la propaganda el día de mañana a 50 metros de los centros de votación, las pancartas, las pintas en las paredes, pistas y veredas. La coordinadora de fiscalización del jurado electoral son Rosana Flores Ramos, Juan José Mechato Salazar, Lucero de Carmen Acuña Bueno y Michelle Casas Alegría. En cuanto al día de las elecciones, los miembros de mesa deben estar a partir de las 7 de la mañana en su respectivo colegio para empezar una hora después y que va a durar esta justa electoral hasta las 4 de la tarde. El doctor Raúl Solano Contreras, jefe de la ODP Callao, hizo un llamado a los ciudadanos chalacos para que voten temprano. No hay que esperar el último momento porque serían acreedores a una multa, como se sabe. En cuanto a la doctora Rosario Benavides Vargas, presidente del jurado electoral especial del Callao, y hizo un llamado a la población chalaca que voten en la propuesta de los candidatos para que sean transparentes su decisión de quienes nos van a gobernar en los próximos años. Y hasta aquí la información. Leonardo Vargas, así Ventanilla, en la www.reochalaca.com. Gracias Leonardo por la información. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Abundante información. Turistas de Pachacútec en total mal estado, vecinos y conductores molestos. Olvido de tan importante sector de Ventanilla. Se rompe Chimpún Callao en Carmen de la Legua. Posible renuncia de su candidato Raúl Odar. Continúa la gestión vehicular en paradero teléfono. Jurado Nacional de Elecciones alerta a Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a estar pendientes en el proceso electoral del 5 de octubre. A continuación, el desarrollo de la información. En Así es Ventanilla. 9 de la mañana con 30 minutos. 9 y 30. Vamos a dar a comenzar pues con el desarrollo de la información que tenemos el día de hoy. Y estas informaciones no es porque nos hayan llamado por teléfono. Es porque nosotros estamos en el campo, salimos a las calles. Nosotros no estamos sentaditos. Si ustedes en algún momento van a ver a nuestra coordinadora Lucila con su cámara, su grabador en la mano. Aquí no hay que estamos con los zapatos espejos esperando que alguien nos reporte. No, todos salimos. Termina el programa y ya estamos en la calle. Por eso es que hemos visto que las pistas de Pachacute en total mal estado. Vecinos y conductores molestos por olvido de tan importante sector de Ventanilla. Los vecinos Pachacute se encuentran muy molestos debido al deterioro de las pistas en Pachacute. Por donde transitemos siempre encontraremos huecos en las pistas, lo que pone en peligro nuestras vidas, dijeron. Realmente hicimos un recorrido por la zona y a la altura del mercado Villa Pachacute, comprobamos los enormes huecos que existen en la pista. Mejor dicho, ya no existe asfalto. Los conductores deben hacer maniobras para los problemas y muchas veces lidian con el peligro que representan los transeúntes que se dirigen al mercado o salen de ese centro de abasto con sus productos. Esta situación, según nos señalaron, no es de ahora. Lleva mucho tiempo, casi desde que hicieron las pistas, estas se malograron. Después nos hicieron este parchado, pero igual, a los pocos meses volvió a quedar como usted ve, agregaron. Lo que sí podemos decir es que la actual gestión municipal hizo publicidad diciendo que construían pistas en Pachacute e invertían una fuente suma de dinero. Lo que se puede apreciar resultaría un fraude, porque una obra bien construida con una inversión económica no debería deteriorarse tan pronto. Esperamos que la Contraloría General de la República oportunamente pueda investigar esta denuncia de los vecinos pachacutanos que merecen una mejor condición de vida, con pistas que puedan resultar útiles para los vecinos y conductores sin tener que estar expuestos al grave peligro que esto representa. Tania, ¿qué te parece a ti esta situación que atraviesan nuestros vecinos de Pachacute? La verdad, algo súper increíble porque, como tú dices, ¿no? Una obra que está hecha con tanta inversión no se puede malograr así de rápido. Debe ser dura, ¿no? Claro, claro que sí. Pero por eso es la gran pregunta. ¿En qué se invierte tanto dinero si estas pistas no duran ni siquiera 6 meses? ¡Ni un año! Yo recuerdo cuando estaban trabajando toda esa zona desde el sector C, por donde está la oficina de Reni, hasta el mercado Villa Pachacute. Conforme iban avanzando, iban abriendo al tránsito. Y cuando estaban terminando la pista, ya habían huecos. Eso nos demuestra que no hubo un trabajo eficiente. Pero supongo, presumo, imagino, tengo la idea de que fueron bastante caras obras. Vamos con la siguiente información. En horas de la noche, ya 10, 11 de la noche, empezó a correr la noticia de que el candidato por Chimpún Callao al distrito de Carmen de la Legua se quedaba solo. Los militantes renunciaban, dejaban libre a todos para que puedan votar por otro. Y Odar tenía que renunciar. Vamos con la información. Ante la alianza de Daniel Leca y Raúl Odar, ese último negociando por lo bajo con Daniel Leca, las bases se pronunciaron anoche. A poco día de las elecciones municipales y ante el acercamiento entre Daniel Leca y Raúl Odar, el cual un grupo de seguidores del partido endosarán su voto por UDC a espaldas de la dirección regional de Chincuncayao. Las bases de los sectores de Villa Señor de los Milagros y Reynoso decidieron retirar su partido Chincuncayao en el distrito de Carmen de la Legua, más no en la región Callao, donde seguirá apoyando a su líder Félix Moreno. Las bases acordaron dejar en libertad a su militancia a seguir apoyando al señor Raúl Odar, sabiendo que en la última elección era simpatizante de Aduanec. Las bases seguirán trabajando, pero solo al candidato regional. Las bases de los sectores 10, 20 y 30 Pozo de Agua han decidido su renuncia al partido Chincuncayao y dejan en libertad a sus militantes a elegir otro candidato, debido, como se reitera, a la alianza electoral entre Daniel Eka y Raúl Oder. Lo que, según la denuncia pública, esto se había realizado a espaldas de la que en todo momento apoyó la candidatura de Oder en este distrito chalaco. Reconocen que fue una mala decisión haber optado y respaldado la candidatura de Raúl Odar, debido a que en las elecciones pasadas este señor Odar mantuvo un serio acercamiento con Daniel Leca, lo que para ellos constituye burla a los electores del proceso del próximo domingo 5 de octubre. Realmente que este pescado yo no me lo como. Eric se ríe, dice, no, ¿sabes por qué no me lo como? Porque, por una razón bien sencilla. ¿Quién es más chimpunero? ¿Fran Zorrilla, Juan de Dios Gavilano o Raúl Oda? Ahí está el meollo. No es que estaba negociando a espalda, no es que hoy mira, lo descubrimos, qué falta, qué burla. Ay, estamos viejos para que nos chupando los dedos. Aquí hay un negociado verde. Los votos endosan al que esté peleando mejor, sea Franklin o no, amigo Zorrilla. ¿Te acuerdas cuando te presenté un proyecto para desarrollar Ventanilla? Cuando todavía Félix estaba en el municipio de Chalaco, pero como tú eres olvidadizo, seguro que te has olvidado de eso. Pero te olvidaste de algo, Franklin. Juan de Dios Gavilano fue primero que tú, porque él es de la misma escuela de Alex Curi. Entonces, aquí se decide. Los votos que ahora quedan libres pasan bien. Una minoría será para ti, pero la mayoría tiene que ir para Juan, para que pueda él retomar el control de lo que viene a ser Carmen de la Legua. La punta la están perdiendo, Ventanilla la están perdiendo. Solamente quedaría Cercado Callao, Bellavista, y según anoche me comentaban algunas personas que están investigando también el proceso electoral, La Perla también sería de otro color que no es verde. En resumen, podemos decir, ta ta ta tan, la magia verde se está acabando. ¿Será cierto o no? Eso lo sabremos el domingo. Bien, siendo ya las 9:39, vamos a desarrollar la siguiente noticia. Nosotros, en reiteradas oportunidades, hemos dado a conocer los grandes problemas que tenemos en el distrito de Ventanilla con el transporte público. El paradero teléfono no viene a ser la excepción. Y les digo por qué. Continúa la congestión vehicular en paradero teléfono, ese que está frente a Metro y Electra. A pesar de las múltiples denuncias formuladas por los peatones que a diario tienen el peligro en el paradero teléfono, ninguna autoridad hace nada para detener esta situación. No hay presencia municipal ni policial. El día de ayer, en horas de la tarde, fuimos testigos del momento en que una unidad de transporte público que cubre la ruta Javier Prado Ventanilla tuvo que dejar a los pasajeros en medio de la pista, porque los autos que realizan el servicio hacia Puente Piedra habían copado todo el paradero y no se podían ubicar o estacionar adecuadamente para desembarcar a sus pasajeros. Esta situación será caótica el próximo domingo cuando se realice el proceso eleccionario regional municipal, porque ese día no habrá ningún miembro de la Municipalidad de Ventanilla ni del Callao, porque todos estarán sirviendo de personeros y haciendo campaña soterrada en pleno proceso. Desde esta tribuna exigimos que las autoridades pongan fin a esta peligrosa situación que expone al peligro la vida de los vecinos ventanillenses. De lo contrario, nos veremos obligados a pagar nuestras denuncias ante el Ministerio Público, porque es obligación de la prensa poner en conocimiento de las autoridades lo que representa peligro para la vida, el cuerpo y la salud de la ciudadanía. De lo contrario, nos convertiríamos en cómplices de los delitos que denunciamos. Sí, realmente lo que Tania ha dicho es cierto. El domingo creo que haya inspectores de transporte en la calle. En cada proceso electoral, la avenida Néstor Gambet es un caos insolucionable. Es posible que el pasaje del paradero teléfono a Pachacute oscile entre 3 y 4 soles. ¿Controla? ¿Nadie? ¿Dónde están los encargados de velar porque se mantenga el pasaje estable, haciendo campaña soterrada, sirviendo de personeros, corriendo de un lado a otro, diciéndole a la gente, vota por tal, vota por tal? Entonces, ¿qué va a suceder, pueblo ventanillense? ¿Qué va a ocurrir, amables oyentes? Esto tiene que acabar. Tenemos que decirle a las autoridades de turno, a la Policía Nacional, oiga, déjese de tonterías. Vamos a comenzar a trabajar para recobrar nuestra dignidad. Hemos vendido nuestros derechos, los hemos alquilado en otros casos. Realmente es incomprensible. Queremos soluciones y las únicas soluciones son que se vote con conciencia. Siendo ya las 9:45, tenemos un enlace telefónico con nuestra reportera Margarita Guapaya. ¿Aló? No, se fue Margarita. Se fue. Margarita jugando a las escondidas, creo. No, debe estar en Pachacute. Oye, que algo nos dice producción. Está con sueño la producción, no ha dormido, está soñando con el proceso del domingo. No sabe por quién va a votar también nuestra productora. Ella también está deshojando a Margarita. ¿Por él, por la ella? ¿Por él, por él? ¿Por él o por el otro? Y no sabe con cuál se va. Menos mal que está casada, porque si no... Bueno. Tenemos, como veníamos conversando, hablando, criticando, analizando, que nos vamos a tener que pronunciar ante el Ministerio Público, adjuntando pues las notas periodísticas y las fotos para que el fiscal penal de turno se de hecho que acá lo hará pues a cuánto, a 3 años, porque las denuncias en la fiscalía de Ventanilla contra la municipalidad pasa eso. Y a propósito les comento, una vecina de Defensores de la Patria manifiesta que desde el 25 de julio de este año hay una denuncia en la segunda fiscalía penal y que hasta la fecha le dicen todavía no se ha... Bien, son las 9:46 y ya tenemos el reporte de nuestra compañera Margarita. Adelante, Margarita, buenos días. Buenos días, Margarita, te escuchamos. Aló, Margarita, Margarita, ¿escuchas? Eri. Aló. Sí, Margarita, ¿escuchas? Eri, no se escucha ni un ruido, ni nada. Margarita, te estamos escuchando. Margarita, habla, habla. Envíanos tu reporte, envíanos tu informe. Aló. Otra vez perdimos la comunicación. Bueno, ya estaremos esperando su reporte. No, es que debe estar en alguna zona, bien de Ventanilla Alta, hijo de Ventanilla o Pachacute, donde la señal es bien, bien de captarse, ¿no? Y bueno, debe estar en una de esas zonas, nuestra correcamino de Así es Ventanilla, ella que para recorriendo nuestro distrito. Vamos a ver. Parece que estamos retomando el enlace con Margarita. A ver. Aló, Margarita, buenos días. Aló. Aló, Margarita, te escuchamos. No, se fue de línea, se fue. Bueno, vamos a ver que se comunique con cabina. Y esperemos en qué momento aparece nuevamente Margarita Guapaya. Vamos a continuar pues con el desarrollo para poder... A ver, sí, tenemos... Nos enlazamos nuevamente. A ver. Aló, Margarita, buenos días. Buenos días. Aquí, Margarita, aquí en Pachacute, en el asentamiento humano 7 de junio. Estoy haciendo un reporte especial. Bueno, y aquí hay una que le he pedido, por favor, porque he venido por otro tema, pero estoy aprovechando, porque ahorita está con la cobertura de las votaciones. A ver, vecina, ¿usted por quién va a votar, amiga? Buenos días, el canal. Acá nosotros vamos a votar por Roberto Cos, porque es una nueva alternativa, ¿no? Ya estamos cansados de tanta mentira, tanta corrupción, de tanto engaño, de que nos regalen 1 kilo de pescado, los carros de leche, tanta cola, y nos envían a subir para ir a apoyar a personas que ni siquiera queremos votar. Este hombre es joven, Roberto Cos, y vamos a votar por el papá de Ciro, que es un buen hombre, ¿no? Y le ha luchado fuerte por encontrar a su hijo. Y si hace eso por su hijo, imagínense qué puede hacer por tanta juventud, que estamos presos de tanta mentira, de todos esos lobos que no se quieren retirar del gobierno. Muchas gracias y abran sus ojos, jóvenes. Muchas gracias, Cristina, por sus momentos. Ese fue el informe de Margarita Guapaya aquí en Pachacute, en 7 de junio. Asentamiento humano 7 de junio. Gracias. Gracias, Margarita. Estaremos esperando un nuevo enlace de cualquier otro punto de la ciudad satélite. Bien, siendo las 9:49, nos vamos a un pequeño corte comercial y permiso. Cinco cinco tres nueve dos siete seis. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabes.

Usted está en la sintonía de www.radiochalaca.com y su programa periodístico Así es Ventanilla, que se transmite de lunes a sábado de 9 a 11 de la mañana. Y no se olviden que a partir de las 12 del día viene su programa Así es el Callao, con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. Bien, vamos a continuar pues con el desarrollo de la información. Jurado Nacional de Elecciones alerta a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en este proceso del día domingo 5 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones alertó a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas para que este domingo estén alertas ante las pretensiones de partidos políticos o movimientos que pretendan sacar provecho de los electores induciéndolos en las colas o en las cercanías locales de votación. Este caso se da debido a que, según informaciones por parte de inteligencia, se estaría preparando un gran plan para que en la cercanía de los locales de votación se puedan apostar personas que induzcan a los electores que acuden a los centros de votación para que voten por un determinado. De la misma forma, se supo que otros incluso están obligando a los trabajadores de las entidades públicas relacionadas con las elecciones del próximo domingo a tomar fotos con los celulares de la cédula de votación después de marcar el casillero correspondiente. Lo que está totalmente prohibido presenta un delito. En otras palabras, pueden irse presos si los descubren fotografiando la cédula de votación. Ante estos anuncios, hacemos de conocimiento de los ventanillenses para no hacerle el juego a quienes pretendan ponerlos en peligro al momento de emitir su voto de conciencia en la elección de las nuevas autoridades municipales y regionales en todo el país. Realmente eso es lo importante, queridos amigos. Tenemos que ponernos ya en vereda para no dejarnos intimidar por quienes nos dicen: si tú no votas, no tienes constancia de posesión. Si tú no votas, no vas a ser empadronado. Si este pueblo no me apoya, no le voy a dar reconocimiento. Si no van a la marcha, no van a las caminatas, no los vamos a apoyar en nada. No lo apoyes. No votes por quien te obliga, por cualquier otro menos por los que te amenazan. No votes por los foráneos. Piensa este domingo antes de emitir tu voto. Ponte la mano al pecho. No pienses en ti, piensa en tus hijos, en tus nietos. Piensa en ellos. El pueblo chalaco necesita de su gente, de su pueblo. Tenemos que empezar a madurar electoralmente. Se vienen elecciones generales para elegir al nuevo presidente de la República y también a 130 congresistas, y estos miserables quieren aumentar 100 más. Por eso es que tenemos que estar siempre alertas, siempre pendientes de todo. Siendo ya las 10 de la mañana, tenemos una llamada telefónica. Sí, aló, buenos días. Aló, buenos días, le escuchamos. Sí, no, amigo Basolado, ¿cómo estás? Buenos días. Manuel Pastor. Manuel Pastor, nuestro amigo de Cerro Cachito. Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Sí, llamo porque quisiera aprovechar su medio radial para hacer de la opinión pública conocimiento sobre una marcha que estamos organizando y que lo día 13 de octubre. ¿dónde y a qué horas va a ser la reunión y la concentración? A ver, le voy a explicar. Nosotros, en la Asociación de Discapacitados Cerro Cachito, estamos programando justamente con todos los dirigentes de esta asociación, el grupo de personas con discapacidad que integran esta asociación. Manuel, perdón que te interrumpa. Manuel. Gremio de personas con discapacidad. Manuel, perdón que te interrumpa. ¿Puede levantar un poco más la voz? También en Lima, para una movilización este día 13 de octubre hacia la región de Ayao. Como ya le he comentado, amigo, en una intervención que tuve hace ya la semana pasada, estamos exigiendo al gobierno regional del Callao la recuperación de las áreas denominadas equipamientos ubicadas acá en Cerro Cachito. Entre eso existe un área, dígame. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Manuel? ¿Aló? Sí, magnífico, magnífico. Manuel, levanta un poco más la voz. Magnífico, ¿me escucha ahora? Sí, sí, sí. Como lo decía, nosotros estamos reclamando al gobierno regional del Callao para que recupere estas áreas denominadas de equipamiento, ya que en ellas existe un área especial destinada para centro de rehabilitación y medicina física. Esta área actualmente está ocupada por el abogado José Luis Porta y Noñán. Ha constituido un mercado, lo viene traficando los terrenos. ¿Sí, me escucha? Te estamos escuchando, Manuel, sí, te estamos escuchando, sigue. Vamos a reclamar en esta marcha para que el gobierno regional del Callao recupere de una vez por todas estas áreas y desaloje al señor José Luis Porta y Noñán. Manuel. Entonces, estamos congregándonos este día 13 de octubre, todos juntos, los gremios de personas con discapacidad, para acompañarnos y exigirle, pues, al gobierno regional del Callao que de una vez por todas recupere estas áreas. Manuel, yo te el día domingo estuve ahí en la zona caminando, investigando, y me encontré que estaban repartiendo unos volantes del nuevo proyecto empresarial de Pachacú, Mercado Cruz de Motupe. Dice, separa tu puesto ya, inscripciones gratuitas, y señalan que hay puestos de 2x3, 6 metros cuadrados a 7.000 soles, con una cuota inicial de 1.000, y que la entrega es inmediata, es un pago directo, y dice, ¿no? Separa tu puesto adentro o puerta de calle del proyecto. Es el mismo terreno que está ya con sentencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Efectivamente. El caso referente al proceso judicial, ya existe una sentencia emitida por el juzgado mixto de Ventanilla y confirmada por la sala mixta. Lo que solamente falta es que el gobierno del Callao destine el presupuesto económico necesario para que peritos ingenieros puedan realizar la demarcación del área de desalojar. ¿Y a cuánto asciende ese monto? Los funcionarios del gobierno regional del Callao es que no tienen plata. Pero increíblemente, siendo un gobierno regional, ellos no tienen el dinero que se requiere, que solamente la suma de 9.000 soles. ¿Cómo no puede el soles? ¿Ustedes han hecho algún pedido, han hecho algún reclamo a la región ante este abuso, ante este tráfico de este delincuente? Nosotros hemos venido reclamando, le comento, amigo Batalar, desde la 7. No, no, de este hemos último tema, de esto, del mercado. Muchas cartas a todas las instancias, no solamente al gobierno regional del Callao. Y gracias a ello se logró que el gobierno regional del Callao iniciara estos procesos judiciales. Pero como le repito, lamentablemente hay falta de voluntad política del gobierno regional, ya que dicen que no tienen dinero para poder pagar los honorarios, pues, de estos peritos ingenieros, que es importante, ya que ellos van a demarcar el terreno a desalojar y así de esta manera se pueda, pues, la orden de desalojo emitido por el juzgado. Manuel, yo te hacía la pregunta, si es que respecto a este nuevo tráfico que está haciendo este delincuente con el terreno del Cerro Cachito, ¿ustedes ya han hecho de conocimiento del gobierno regional del Callao? Efectivamente, no solamente por medio escrito, también le hemos hecho de conocimiento a través de reportajes, han habido canales de televisión que atendiendo nuestro reclamo, atendiendo nuestra voz de protesta, vinieron, hicieron reportajes, y ya el gobierno regional sabe de esta situación, sabe del tráfico que viene realizando José Luis Porta y Noñán, sabe del mercado que ya están construyendo de material noble. Sin embargo, de manera misteriosa han guardado silencio y simplemente ahora nos dicen de que no tienen plata para que se pueda proceder al pago de los pedidos. Yo quiero recordar algo también, amigo Basalá, si me permites. Sí, adelante. Expláyate, explícate todo este tema. El 11 de julio de 2012, donde el doctor Félix Moreno Caballero se compromete con nosotros en una audiencia que se dio gracias a la reportera Giovanna Díaz de Canal 2, y él se compromete a tomar todas las acciones para que esa área pueda recuperarse a favor de personas con discapacidad. Pero increíblemente, en pleno proceso judicial, la misma región Cayo realiza una modificación del plano. Eso es lo más sorprendente, realiza una modificación del plano donde le cambian de uso al área de centro de rehabilitación y medicina física y lo denominan otros usos. Y acumulan el local comunal al local corresponde del comedor. Y eso es lo que ha entorpecido el proceso, porque ahora el juez mismo se ve confundido y tiene la necesidad de que se contrate peritos ingenieros para que determinen cuál es el área a desalojar. Manuel. Toda esta confusión es gracias al gobierno regional. Manuel, una pregunta. El abogado que ustedes tienen, o ustedes no son parte en el proceso. A ver, yo le comento. Nosotros, como asociación, también hemos sido demandados en el proceso. Y bueno, el anterior representante legal falleció en un accidente. Y solamente se ha seguido con el proceso con el señor Porta y Noñán. Y después con el vecino Belisario Barbí. De manera equivocada direccionaron la demanda contra él, porque quien está usurpando a vista y paciencia de toda la población es José Luis Porta y Noñán. En otras palabras, la asociación de Cerro Cachito no es parte en el proceso. Claro, está incluida como parte del proceso. Entonces, ¿por qué ustedes, como tercero liticonsortes, no han solicitado la presencia del Ministerio Público? Porque se está violando el debido proceso. Está una persona que dice ser abogado entorpeciendo el proceso judicial. Está desviando la jurisprudencia para magistrado. Eso está penado. Es un delito contra la administración de justicia. El abogado, el procurador de la región Callao, por falta de debe ser denunciado. Entonces, una cosa, amigo Basalar, nosotros hemos venido trabajando no con la asesoría de un abogado, siempre con el consejo de personas conocedores en temas de discapacidad. Hace una de las razones por la cual no hemos actuado de la indica. Pero al margen de ello, lo cierto y real es que existe ya una sentencia dictada por el juzgado que solamente ya depende de la voluntad política del gobierno regional para que destine el presupuesto económico que se necesita. Entonces, desde aquí hago un llamado a toda la opinión pública, amigo Basalar, a los gremios de personas con Ventanilla, de Mi Perú, que es un nuevo distrito, del Callao, de Lima, para que este día 13 de octubre se puedan sumar a nuestra lucha y juntos podamos dirigirnos al gobierno regional del Callao y podamos exigirle, no pedirle, sino exigirle a Félix Moreno que de una vez disponga del dinero que se requiere y los ingenieros puedan realizar su trabajo en el mismo juzgado de Ventanilla. También alertar finalmente, amigo Basalar, a la opinión pública para que no se dejen engañar ni sorprender por el abogado José Luis Porta y Noñán, ya que este señor viene traficando con terrenos que son de propiedad del gobierno regional y destinado a favor del colectivo con discapacidad, no solamente de Cerro Cachito, sino también de todo Ventanilla y Pachacute. Y por qué no decirlo, amigo Basalá, también del Callao, porque cuando se realice y ejecute los proyectos destinados para estas áreas, va a beneficiar a toda la región Callao. Una última pregunta, Manuel. Para que no se dejen sorprender a comerciantes, para que no compren puestos en este lugar, ya que ser estafado por este abogado. Manuel, el día domingo había un señor que tiene una mesa afuera que vende, parece, artículos de seguridad para construcción, que estaba un veterano. cuando me vio que estaba tomando fotos, se escondía, ¿no? No sé si esa es la persona que coordina, es el encargado del turbio negocio. Además, así es. La preocupación así que es. Tengo es si ya la región Callao ha pedido que se le notifique por lo menos un status quo a Porta Ñoñán para evitar en traficando. Sí, efectivamente. Ya el gobierno regional ha dispuesto mediante un documento para que el juzgado lo notifique. Ya el señor está notificado. Pero nosotros podemos presumir que hay una mano corrupta dentro del mismo gobierno regional que está respaldando este tráfico de terreno por parte de José Luis Porta Ñoñán. No puedo decir el nombre porque no me consta, pero presumimos que hay una mano del gobierno regional. Si no, ¿cómo poder explicar la demora y dilación de todo este proceso? ¿Cómo poder explicar la modificación del plano en pleno proceso judicial? Esto lo realizó la Oficina de Gestión Patrimonial del mismo gobierno regional. El cambio de uso que realizaron de centro de rehabilitación, que ahora se llama otros usos, como lo reitero, amigo Batalar, del mismo gobierno regional. Y no puedo aceptar que se diga que Félix Moreno no tiene conocimiento de eso. Félix Moreno, como presidente del gobierno regional, tiene conocimiento de lo que hacen sus funcionarios, sino de quién estamos hablando. Entonces, aquí hay una negligencia grave por parte del mismo gobierno regional que ha hecho todo lo que ha hecho para favorecer y beneficiar a este traficante José Luis Porta Ñoñán. Realmente a mí me sorprendió mucho es de que de la misma gerencia de habilitación urbana se hayan modificado los planos y la región no denunciara al ingeniero Ortiz Luzón. Entonces debo entender que hay pues algo turbio, que hay un manejo dentro de la misma región para desmembrar a Cerro Cachito, o quizás esté equivocado, dime tú. Bueno, cualquier persona puede sacar esta conclusión, y yo coincido con usted, amigo Batalar, pero como le digo, efectivamente lo real y cierto es que ya existe una sentencia, y la razón de nuestra marcha pacífica el día 13 de octubre es para exigirle al gobierno regional, para exigirle a Félix Moreno que disponga del presupuesto económico para que de una vez por todas se pueda ejecutar la orden de desalojo dictada por el juzgado. Amigo Basalo, yo te quiero agradecer mucho por el espacio que me has brindado y nuevamente reitero el llamado a las personas con discapacidad, a todo el colectivo con discapacidad de Ventanilla, Mi Perú, que sé que están escuchando su emisora por medio del internet, a los amigos del Callao también, las personas con discapacidad de Lima, para que se suman, a los medios de prensa también de Ventanilla, para que se puedan sumar y apoyarnos en esta marcha pacífica que lo estamos realizando con un solo objetivo, el recuperar las áreas para que en un futuro no muy lejano se puedan en ellas construir el tan anhelado Centro de Rehabilitación y Medicina Física. Muchas gracias, amigo Basalar. Gracias, Manuel. Estaremos apoyándolos, no solamente las personas que sufren la mal llamada discapacidad, sino todos los ventanillenses, todos los chalacos, estamos obligados a respaldarlos a ustedes. Cuando guste, Manuelito, información, otros alcances de cómo está yendo la situación jurídica, sobre todo, y este mal manejo, pues, de la región Callao. Muchísimas gracias por tu informe, Manuel. A usted, amigo Basalar, muchas gracias y esperamos también contar con su apoyo el día 13 de octubre. Ahí estaremos, Manuel. Cuenten con eso. Lamentable lo que nos sacó Manuel Pastor. Lamentable. Más que lamentable, vergonzoso. Que el gobierno regional diga que no tiene 9,000 soles para pagar a los peritos, mientras que estos miserables traficantes venden un puesto de 3x2, 6 metros cuadrados en 7,000 soles. Oiga, ¿de qué estamos? Tenemos un enlace. Bien, son las 10 de la mañana ya con 15 minutos y tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Paula, buenos días. Buenos Gracias, buenos días. Nos encontramos en el frontis de la piscina municipal siguiendo el cronograma de celebración por el aniversario del nuevo distrito Mi Perú. Hemos podido observar alumnos de los diferentes centros educándose para el gran desfile cívico escolar, donde contaremos con la presencia de reconocidas autoridades. Por otro lado, se ha podido observar gran desorden por parte de los diferentes partidos políticos, pues dejan las calles sucias. Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para Así es Ventanilla. Adelante, Zulia. Ok, gracias, gracias. Aniversario del ex centro poblado Mi Perú, hoy nuevo distrito. Lamentable, no podemos, creo, tener la comunicación. A ver, Eri, trata de comunicarte con Margarita Huapaya, por favor. ¿Ya? Que se comunique con nosotros para ver, para hacer algunas coordinaciones. Ver en estos momentos, amigos, es la realidad que viene ocurriendo en el gobierno regional del Callao, que preside el actual presidente que está en carrera reeleccionista, como es Domeno Caballero. Durante su gestión, este señor permitió que el área que se encuentra en litigio pueda ser cambiada de centro de rehabilitación y medicina física y ponerle el nombre de otros, modificando un plano judicializado. Oiga, ¿qué mafia se maneja allí? ¿Qué es lo que está pasando? Queremos saberlo realmente. Queremos saber qué está pasando, porque no puede ser que de un momento a otro las cosas pues cambien abruptamente y perjudiquen el desarrollo de un hospital, de un lugar donde se requiere con urgencia un centro de rehabilitación. ¿Qué pasa con el señor Félix Moreno? Él es médico de profesión, pero parece que le ha quedado corto el título. Oiga, ¿usted salió de la universidad y se metió en política? ¿Ha ejercido la medicina, señor Félix Moreno? ¿Ha sido capaz usted de sentir amor por su prójimo? Realmente me sorprende. Me sorprende, no tengo ni la menor idea de lo que usted viene haciendo en el gobierno regional del Callao. Queremos transparencia y lo vamos a exigir. Señor Félix Moreno, así como reconocí las obras que usted había hecho en el Callao, no sabía el despilfarro millonario con trabajadores fantasma, también voy a exigir ahora el respeto para nuestros hermanos de Cerro Cachito, que ellos son mucho más fuertes que usted y que yo, porque ellos pagan el arenal en una silla de ruedas y nosotros tropezamos a cada momento con los montículos. Por eso vamos a seguir poniendo el pecho. Bien, a esta hora de la mañana tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué tal? Buenos días. Te saluda Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tito, qué gusto saludarte. Sí, Alejandro, lo que pasa es que, ya sabes, hoy hemos estado un poco con el tema este de la faringitis que no nos deja tranquilos, pero me vi obligado hoy día, yo creo, y he colgado en mi muro, estoy prohibido de faltar a la radio. Ocurren cosas a cada instante, a cada momento, y decía hoy en mi oración muy temprano: Señor, tienes que permitir que el día de mañana yo esté bien para estar en la radio. Porque fíjate, Alejandro y amigos oyentes de www.radiochalaca.com, ayer por la tarde en el paradero me encontré que ponía en mis manos una edición escrita de nuestro periódico La Voz de Ventanilla, que está fuera de circulación hace aproximadamente un año. Una publicación, Alejandro, que la tenemos registrada a nuestro nombre en Indecopi, en la Biblioteca Nacional, porque esta publicación tiene mucho tiempo. Anteriormente no se registraba en estas instituciones modernas, sino que todos los registros eran en la Biblioteca Nacional. Nosotros tenemos registrado a nuestro nombre el periódico La Voz de Ventanilla, tenemos registrado también el periódico El Chalaco y un periódico nacional de no impacto nacional. Pero es, Alejandro, que estos mercenarios de la politiquería barata en el distrito de Ventanilla han tomado el nombre de nuestra publicación, claro, con la única diferencia es que no ponen La Voz de Ventanilla, sino Voz de Ventanilla. Les agregan una parte del nombre original de nuestro periódico, y han ponen abajo la publicidad de nuestro programa www.radiochalaca.com, el programa que nosotros conducimos, con la clara intención, imagínate tú, porque si ese periódico es de nuestra propiedad, que nosotros venimos de alguna forma haciendo un periodismo libre y transparente con la clara intención de confundir a la ciudadanía, como haciendo creer que Tito Felipa es el responsable de esta publicación, por decirlo menos, asquerosa. Porque es una publicación, Alejandro Basalar, que trata e insulta, se mete en la vida personal de casi todos los candidatos, hablando de su vida personal y de su opción sexual que tienen cada uno de ellos, indicando pues que la mayoría de ellos serían homosexuales, ¿no? Hecho que no ha sido jamás, y que nos escuchan, ha sido jamás una práctica nuestra, ¿no? Porque cuando nosotros queremos decirle la verdad en su cara a los políticos y politiqueros, y lo he dicho siempre, si tuviera yo que decirle en los programas de radio, mi padre fuera candidato y actuara indebidamente y tuviera que criticarlo, lo hago. Nosotros no tenemos pelos en la lengua, ni nos mordemos la lengua para poder decir la verdad. Y yo necesidad, quiero que sepan ustedes, amigos oyentes, que Tito Felipa no tiene necesidad jamás de utilizar este tipo de pasquines o de comunicaciones apócrifas, porque no tiene directorio, no figura quién es el director de esta publicación. En pocas palabras, es un panfleto, porque así es como se le llama a aquellas comunicaciones que no tienen un directorio. Nosotros tenemos una publicación que se llama El Periódico El Chalaco, que aun cuando yo no estoy como director, soy el fundador de este medio de comunicación social, lo dirige la señora Liliana Verástegui actualmente, pero hay un directorio, hay personas que se responsabilizan por los artículos que allí se publican. Nosotros no tenemos necesidad de utilizar un apócrifo para decirle cosas a la gente. Cuando queremos lo hacemos a través de www.radiochalaca.com, en donde tenemos la amplia libertad, y el gerente o el director o el propietario de Prensa Chalaca, el señor Tulio Alexis Chávez Toro, nos ha demostrado en este tiempo, ¿no?, el cumplimiento del compromiso asumido con nosotros cuando ingresamos a trabajar con él, en el sentido de que tenemos toda la libertad y hasta el día de hoy lo viene cumpliendo. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema para decirles la verdad a nadie. Y entonces, Alejandro, estamos en documentos apócrifos ni publicaciones sin nombre para meternos en la vida personal de alguien. Simplemente quise hacer la llamada telefónica aún cuando estoy un poco mal de la garganta, para decirle a todos mis oyentes de la web, a lo largo y ancho del territorio del distrito de Ventanilla, de la región Callao, de América Latina y el Caribe, hasta donde nos escuchan, hasta donde llega nuestra radio, que nosotros jamás, amables oyentes, hacemos este tipo de publicaciones asquerosas, que seguramente lo están utilizando aquellos candidatos que sienten amenazada su continuidad. Yo creo, no voy a decir con nombre propio, pero ustedes que me están escuchando saben quién, en su desesperación, amables oyentes, lo que quiere es bajarse a algunos candidatos, que nosotros sí lo hemos criticado y hemos tenido ningún problema en decir las cosas de frente, pero que ellos, al parecer, en este momento, utilizando este tipo de periodismo cochino, sucio, ¿no?, y utilizando en todo caso nuestra imagen, pretenden pues dañar la imagen personal, porque el hecho de que tal o cual candidato tenga una opción sexual distinta a la nuestra, no lo hace más ni menos. Son seres humanos. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales y definitivamente no he tenido nunca problemas, no soy homofóbico. Si hay alguna mujer que tiene una opción social y, como lo dicen en ese medio de comunicación, se meten en su vida, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, jamás he tocado la vida personal de alguien. Tengo fotos, a mí me han llegado a mi poder fotos de personajes vestidos de mujer, ¿no?, que en discotecas son varones. Yo le he dicho que no, jamás he publicado a alguien algo que tenga que ver con la vida personal, porque creemos que si hay algo que debe respetar es la vida personal de las personas, cosa que nosotros no hemos tocado. Ustedes pueden revisar mi muro, yo no tengo ninguna publicación de carácter homofóbico. Y entonces quiero dejar absolutamente claro, vamos a investigar y, si fuera necesario, consultar con el doctor Mario Camacho Perla, que es nuestro abogado, y si logramos descubrir quiénes son los responsables de esta asquerosa publicación, vamos a proceder legalmente, porque creemos, amables oyentes, que aquí se está haciendo mal uso de lo que es la libertad de expresión y más bien uso de un libertinaje que creo que toda la población debe rechazar. Ustedes saben, amables oyentes, quiénes son los que están interesados en eso. Por lo demás, Alejandro, te dejo, te felicito por la conducción que vienes haciendo de nuestro espacio Así es Ventanilla, y de verdad recordarle a los oyentes que hay muchas cosas que queremos tocar, que queremos seguir tocando, y el compromiso que mañana muy temprano, a partir de las 9 en punto de la mañana, estaremos en la radio, ojalá Dios quiera que estemos mejor. En todo caso, dar los últimos detalles, las informaciones que la gente necesita saber, sus lugares de mesa, las cosas que no pueden hacer los candidatos, como es estar induciendo al voto. Ya sabemos quiénes son campeones en poner un ejército de gente en las esquinas para decir a la gente vote por tal, vote por cual, eso está prohibido, y entrar con celulares. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dicho que no se puede entrar con cámaras, puesto que las Fuerzas Armadas requisen cámaras celulares, porque por ahí dicen que hay algunos que no solamente han obligado a la gente que salga a marchar con ellos, sino que le han dicho, quiero que le tome foto a la célula para saber si efectivamente tú estás votando por el partido que te está dando la chamba. Eso no se puede hacer, está prohibido, está penado por ley. Tito, gracias, una pregunta. Gracias, amigos oyentes, por escucharme. Tito, una pregunta. Tito. Tito. Aló, Tito. Tito, ¿estás en línea? Aló. No, ya se fue. Ya se fue. Me queda la duda, Tito. Sé que estás en línea, estás escuchando. Quería hacerte una simple pregunta. Me queda el bichito de la curiosidad. ¿Dónde fue que encontraron ese panfleto? Para mí es importante saberlo, por una sencilla razón. Si hay que hacer una investigación, vamos a hacerla. Como yo dije en una oportunidad, yo me depilo la lengua todos los días, así que no tengo pelos en la lengua para trabarme y no decir las cosas por su nombre. Al único que le tengo miedo es a Dios. Así que a mí me da igual si me vuelven a mandar más. No, tendría que ser 6 porque ya salí de 3. Pero que sí, se está trabajando la suciedad impune. Eso hace muchos años. Yo recuerdo, y quizá nuestra se recordará, que aparecían algunas pintas haciendo unas sutiles alusiones a la revista Así hace muchos años, cuando creo que recién se comenzaba. Tengo tantos recuerdos de Ventanilla, gratos y amargos, pero que eso han hecho que mi amor por esta tierra sea mucho más grande aún. Creo yo que aquellas personas que ya pasan los 50 años y que han nacido en este distrito, no deberían hablar tanta bobería cuando los entrevistan. Deberían decir las cosas por su nombre. Porque no tenemos necesidad de arrodillarnos ante ninguna. Porque esos señores deben saber que si tienen unos suculentos saberes, se llevan la plata fácil. Es por nosotros. Porque nosotros les hemos dado el poder a ellos. Que quede bien, autoridades, alcaldes, presidentes regionales, congresistas de la República. Nosotros, los electores, les hemos dado a ustedes el derecho a llevarse la plata fácil a su bolsillo, a realizar obras como el Parque de Defensores, que lo tasaron en 300 mil soles y salió costando 900 mil 800. Esas cosas no las callamos. Venga de donde venga, siempre, siempre vamos nosotros a tener que criticarles y decirles las cosas por su nombre. Mucho cuidado con lo que están haciendo, porque a nosotros no se nos escapan de las manos los documentos para aprobar. Seguimos pues con el desarrollo de nuestra última información. Creo que tenemos... No. Estamos preocupados porque no hemos tenido los reportes, no hemos tenido la información de las invasiones en Pachacute. Nosotros señalamos hace muchos días, se vienen invasiones en Pachacute, se vienen invasiones en Pachacute. Dijeron, es una tontería, eso es mentira, es alarmismo, eso no se da, acá ya no pasa nada. Y vuelvo a reiterar, en la falda del cerro donde está el techo propio, hay una invasión que ayer amaneció. Anoche ha habido balacera por el sector B4. ¿Por qué? Nosotros no somos adivinos, también tenemos nuestro sistema de inteligencia. ¿Ustedes creen que las noticias que Prensa Chalaca publica es porque alguien le vino a contar? No. El personal está en la calle, está averiguando, está investigando. Nosotros a veces le damos la información a la policía. Acá hemos descubierto este tema. Igual pasa con la prensa nacional. Descubre lugares donde hay cementerios de vehículos, donde hay fábricas de estupefacientes. Y después la policía llega. ¿Quién lo descubrió primero? Fue la prensa. ¿Quién estuvo metido en el seguimiento? La prensa. Pero los méritos no los tiene la prensa, la lleva la policía. Y todavía ponen con grandes titulares: en un trabajo de inteligencia se descubrió tal cosa. Y ya la prensa lo había publicado una semana antes. En Pachacute, Nuevo Progreso, anteayer han capturado a un abastecedor de droga y medio de PVC. Ya la prensa lo había mencionado. Por eso les digo, amigos, parafraseando lo que decía Tito Felipa anteayer, la prensa es el cuarto poder. La prensa es quien le dice las cosas claras, la prensa honesta, la prensa transparente. Le cuenta, le canta sus cosas a los políticos en su cara. Pero eso no les gusta a ellos. Inmediatamente comienzan las amenazas. Inmediatamente comienzan los seguimientos, el reglaje. Y te das cuenta porque lo hacen visible, mejor me callo. O si no, te ofrecen un trabajito extra. No, tú no tienes que venir. Sencillamente pones tu huella o firmas y te vas. Pero tienes tu cheque, tus 2.000 soles, tus 2.500. Como hay un vecino ventanillense que nos han comentado que recibe 2.800 por estar sentado frente a la oficina de rentas. Con la finalidad de informar qué se dice y qué no se dice de la política distrital. Imagínense. Y no una, sino varias personas nos han dicho, él es tal, trabaja para tal persona. Nosotros no nos arrodillamos ante nadie. Exigimos, sí. Y vamos a exigir hasta el final de nuestros días, mientras que la garganta nos acompañe, los derechos del pueblo de Ventanilla. Es un que hicimos con el distrito, un compromiso que hicimos con los fundadores de Ventanilla. Por eso estamos en esta tribuna. Algunos dirán, claro, de aquí las autoridades que no quieren que se siga les van a dar su cheque. No, a mí no me interesa el cheque. A mí lo que me importa son mis amigos, mis hermanos, mis vecinos de Ventanilla, a quien los pueda mirar a los ojos. Porque los funcionarios de la municipalidad distrital, provincial y regional se irán a sus lugares donde residen. Pero nosotros nos vamos a ver la cara todos los días. Vamos a preguntarle a nuestra compañera, a Tania, ¿qué opinión le merece toda esta situación de Ventanilla y en el Perú entero a dos días del proceso electoral 2014? ¿Qué opina, Tania, sobre toda esta situación en Ventanilla, donde vemos, como nos comentan, que sacan unos pasquines, unos panfletos difamando? ¿Qué sensación tienes tú? ¿Qué sensación tienes? Opinión después de este reporte con nuestra compañera Margarita Huapaya. Adelante, Margarita, buenos días. ¿Ya, Eri? Adelante, Margarita, te escuchamos. Aló, Margarita. Bueno, el día 6 de octubre, el ex centro poblado Mi Perú y hoy el nuevo distrito de Mi Perú en la región Callao está de aniversario. Celebra su noveno aniversario de fundación de la ciudad de Mi Perú y su vigésimo aniversario de creación del centro poblado. Un 6 de octubre de 1985 se fundó este primero asentamiento humano más grande que tiene Ventanilla. Recordemos que fue durante el gobierno de don Alan Damián García Pérez, precedentes de la invasión en Bocanegra, frente al aeropuerto internacional. Había tanta demanda que trajeron a los ahora nuestros vecinos a esta zona y se denominó Mi Perú. Estaba el alcalde, otro aprista, don Juan José López Álava, y la zona industrial de Mi Perú desapareció. Bien, ya tenemos la comunicación con nuestra compañera Margarita. Adelante, Margarita, te escuchamos. Aquí pues, amigos de Radio Chalaca, acá estoy en Mi Perú, que está el pueblo de Mi Perú, 19 años de existencia. Aquí tengo al joven Manuel Asensio, es de imagen, va a dar unas palabras para Radio Chalaca. Sí, buen día, amigos, le saludo a Manuel Asensio, jefe de imagen institucional del nuevo distrito de Mi Perú, nuevo distrito de Callao, que hoy está aniversario, estamos cumpliendo 29 años de fundación y 20 de año. La actividad se realiza en Centrales el día 6 de octubre, pero por motivos de elecciones le hemos adelantado con las actividades. En este momento nos encontramos en el desfile, se viene programando varias actividades más, la sesión solemne el 10 de octubre y el matrimonio masivo el 11 de octubre. Así que esperamos, hacemos una invitación a la autoridad de Chalacas para que asistan a esta actividad. A todos los ventanillenses, a todo el pueblo de mi Perú, que está de fiesta. Amigo Manuel Asensio, bueno, al nuevo distrito Mi Perú, rectifico, discúlpenme, no es hacendamiento ni población, es al nuevo distrito Mi Perú que cumple 29 años, amigo. Este es un reporte informando a Margarita Guapaya, muchas gracias. Margarita, aló. Gracias, gracias Margarita por tu informe. Bien, según el programa que nos han hecho llegar de producción, el día de hoy está programado el desfile cívico escolar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la avenida Cajamarca frente a la piscina municipal. La misa Tedeum es el domingo 5 de octubre a las 8. No creo que vaya mucha gente porque se van a ir al sufragio, ¿no? Va a ser en la parroquia Virgen de la Mercedes. La serenata a la ciudad va a ser un día después, el día martes, porque el domingo van a estar pendientes del resultado de las elecciones, y se realizará a las 7 de la noche en el frente de la municipalidad. Ahí es para ver al alcalde del nuevo distrito de Mi Perú, Reinaldo Encalada, y su flamante contratación, Manuel Oyola. El día central, la sesión solemne será el día viernes 10 de octubre a las 7 de la noche en el auditorio de la municipalidad de Mi Perú. Y acá estamos viendo que el Consejo Municipal está, pues, nuestro amigo Reinaldo Encalada Tobar como alcalde, los regidores José Luis Hurtado Durán, Sosimo Bonilla Mateo, Dilma Isabel Sánchez, Yevin Francisco Chávez León y Rafaela Rubí Sachún Nureña. Ellos son, pues, los flamantes regidores del ahora nuevo distrito de Mi Perú. Vamos a estar presentes allá porque no es por la simpatía, por si acaso, con el señor Encalada, sino es la simpatía por nuestros vecinos, por nuestros hermanos de Mi Perú. Eso que quede claro. Nosotros no tenemos simpatía o preferencia por el alcalde distrital de Ventanilla, el alcalde de Mi Perú, el alcalde del Callao. No. Para nosotros todos son iguales. Son sencillamente autoridades emanadas del voto popular. Autoridades que están en la obligación de trabajar para el pueblo que los eligió. No para colgar un tremendo banner que diga: yo lo hice. Y ponen su nombre más grande. Por mí lo tiene. No, señor. Usted está equivocado, señor autoridades. Ustedes tienen la obligación de construir pistas, veredas, dotar de servicios básicos a su pueblo que lo eligió. Usted no tiene que tirarse flores, porque de su bolsillo no sale nada. La plata es del pueblo. Y si usted hace una obra, sencillamente está cumpliendo con el mandato popular, con la exigencia del pueblo, a quienes vendrán las autoridades nuevas a partir de este proceso electoral del domingo 5 y que asumirán el cargo el 1 de enero. Recuérdenlo bien, no se jacten de decir: construimos tantos kilómetros de pista, construimos tantos metros de vereda, hicimos esto, hicimos lo otro, porque es obligación. Por mí tienen tal cosa. No. Por esa obra y por el pueblo que te eligió, te llevas un sueldo que en tu vida lo ibas a ganar. jamás pensaste una casa, una residencia en Camacho. Jamás pensaste tener 4x4. Algunos hasta los procesaron para quitarles un terreno. Ahora los señores manejan pues chequera. ¿De dónde? Como dicen en el norte, tanto pare la burra para tener tanta... ¿No? Por favor. A ustedes que van a ser regidores, consejeros regionales, amigos oyentes, porque sabemos que siguen este programa. Aunque digan, no, nosotros no escuchamos así de Ventanilla. No, nosotros no tenemos tiempo. Si en la noche están prendidos de la computadora para escucharnos. ¿Y a tres de ustedes se acuerdan que se le escapó? Sí, pero te he escuchado que no me has mencionado el día de hoy. ¿Recuerdas? No te digo el nombre porque ya no puedo mis nombres. Pero sí te digo. A todos ustedes están obligados a partir del 1 de enero a realizar obras y no demagogia. Anoche escuché en el cierre de campaña, ¿cómo se llama? Del candidato del PPC, de Folch, que mencionó así al público, ¿no? En el estrado mencionaba la simpatía en el programa político con el candidato a la presidencia regional, con el doctor Sergio Castro. Me gustó esa forma de hablar clara, de hablar sin estar escondiéndose para decir simpatizo con tal línea política. Eso es interesante. Pero después de estar haciendo reuniones, tratando de reunirse en lugarcitos escondiditos, que nadie sepa, eso significa negocios. Pero decirlo abiertamente es mucho más importante. Por eso, queridos amigos, nosotros desde aquí, desde Prensa Chalaca, volvemos a reiterar nuestro deseo que este próximo domingo, cuando tengan que emitir su voto, lo hagan con corazón, lo hagan con sentimiento, lo hagan con... no por un regalo, sino háganlo por el desarrollo del distrito, de la provincia y de la región en la que habitan. En el caso de nuestra región Callao, analicemos la situación caótica que vivimos por la delincuencia. Vean ustedes a su alrededor si es que tenemos fuentes de trabajo dignas que nos permitan tener nuestros beneficios sociales tal y cual ordena la ley. No es ponerle un chaleco a la persona, no es mandarlo que se pare en una esquina o que se duerma, es darles la seguridad y estabilidad laboral que todo el pueblo merece. Nosotros estaremos siempre en esta tribuna luchando por la transparencia y la veracidad jurídica, social, económica de nuestro distrito de Ventanilla y de toda la región Callao. El día lunes, si Dios lo permite, haremos un recuento de todo lo que ha pasado durante estos 15 días del proceso electoral y veremos qué nos depara la situación real del distrito de Ventanilla. Bueno, parece que estamos llegando ya al fin de nuestro programa. Nosotros nos vamos el día de hoy, amigos, pero nos vamos a seguir trabajando en el campo, nos vamos a la calle. Tania de acá se va caminando por toda la avenida Néstor Gambetta buscando información. va entrando de calle en calle, toca una puerta, toca otra puerta, pregunta qué hay, qué de nueva, qué información tiene. Por eso es que ya a partir de las 9 de la noche empiezan a circular los correos. Hay tal cosa, hay esta información, tengo esta entrevista, acá tengo las fotos. Por eso es que nosotros somos ciberaces. Si no creen, los invito a que vayan a la avenida San Espeña, a las oficinas de Prensa Chalaqui, y van a ver cómo es el loquerío ahí día. La gente entra y sale con la cámara fotográfica, con la cámara filmadora, con la grabadora, con los celulares, con las informaciones. Igual acá, en Así Ventanilla es igual, todo el mundo estamos corriendo. Producción no se puede tomar ni un paso de agua, porque está pendiente de todo. Imagínense que tiene 3 litros para la mañana. ¿Qué va a tomar para conseguir un vaso? Sí, no, nosotros acá hacemos amena el programa, hacemos amena. Bueno, vamos a con su saludo, con su despedida de nuestra compañera de Tania Rey. Bien, hemos llegado a la parte final, nos tenemos que retirar. Esto fue todo por el día de hoy. Retornaremos el día de mañana, Dios mediante. Cuídense mucho. Hasta mañana. Permiso. Bien, mis amigos. Hasta aquí una edición más del programa Así es Ventanilla. Mañana volveremos nuevamente a las 9 de la mañana. Y estará pues la presencia de Tito Santorín Felipa, conduciendo El Caballito. Sí, y tiene el mismo... ¿No? Ay, no, no le maloren la garganta, no lo hagan que hable todavía. Gracias a todos ustedes por su preferencia, por permitirnos pues pasar estos 120 minutos con ustedes. Gracias a nuestro Dios que nos ha permitido llegar a vuestros hogares. Y también agradecerle pues a producción, a Prensa Chalaca. Ahí, no se olviden que a las 12 del día viene Así es el Caribe con Tulio Chávez Toro. Muy buenos días. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla, gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera.